Solo sé que no sé nada. ¿Esta frase es de Sócrates o de Bad Bunny? Bueno, yo no creo que Bad Bunny sepa mucho tampoco, pero es de Sócrates. Bueno, estoy aquí con Daniel Colón. Sí, señor. Que ya estás hablando y la gente estará pensando, ¿dónde es? ¿Cubano? ¿Puede? ¿Puertorriqueño Exacto. o dominicano? Dominicano, papi, dominicano. Made in Dominicana Ahí sí. y llegaste hace nada, chamo. 3 semanas ya casi. Bueno, sí, 3 semanas hoy. ¿Y qué tal? ¿Cómo te trata Madrid? Oye, Madrid, bellísimo, la gente, un amor. Pero si pueden apagar el aire, yo se lo voy a agradecer porque se está poniendo como demasiado frío para un caribeño. No, es que Dios ha dejado el refri abierto. Pues que lo cierre, porque así no. Pero es que Hay imagínate. cosas que se pierden con el frío. Créeme. Sí, Sí, ¿verdad? que me he puesto a buscar yo. Bueno, acá, bro. Yo bajé una vez a botar la basura y subí sin él. ¿Qué dice? Y yo dije, pero ¿y este frío? Bueno, es primera vez que escuchas el podcast, ¿verdad? Que Sí. lo ves, que lo vives y que lo escuchas. Nunca lo escuchaste. Nunca, nunca. Bueno, aquí venimos a jugar. Ok. O sea, esto Me es encanta. como todo el rato, mundo surrealista, de Perfecto, enseñando mejor los todavía. dientes. Enseñando los dientes es un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos también. Heavy. Lo que surja. Cotilleo es chisme. Ok, ya tú me diste el call, yo soy tuyo. Lo que tú me digas, eso va. Para los que no estén escuchando por primera vez, soy Diana Padrón, su cómica de confianza en Agora Sol Radio. Su cómica de cabecera. Yo solita he montado todo este chiringuito, Me pero consta. Daniel está diciendo que me va a ayudar. Claro, porque, ok, tú eres tú suficiente, tú puedes, pero déjate ayudar. Bueno, Déjate yo me ayudar. dejo ayudar, venga, yo me dejo ayudar. Hay un juego que es como mítico del programa, que es el que prefieras. ¿Has jugado esto? No, a ver, Que cuéntame. yo te pongo dos opciones. Ok. O sea, opción A, opción B, y Ok. tú tienes que elegir A o B. No puedes ni fusionarla ni inventarte una tercera. Dale, Es dale, dale. A o B o muerte. No, no, está bien, está bien. Yo te pongo a elegir y tú tienes que argumentar por qué prefieres Claro, esa claro, opción. claro. Vamos al mambo, dale. Vale, vamos para allá. Que yo por algo me decido. ¿Qué prefieres, vivir en una casa llena de gallinas que no dejen de cantar a las 3 de la mañana? Coño. O en una casa donde todos los muebles estén hechos de gelatina. Dame la gallina. Yo me quedo con la gallina. A las 3 de la mañana se está haciendo un asopado de una vez. Opa, te fuiste tú. Por fila, una por día. Y van a, me imagino que siguen y siguen y siguen. Pongo una pollera. Claro, ¿Tú te es que imaginas? ese es negocio. Pero ven acá. Pero el que Y lo muerde es los cuellos gelatina. que te den el Todo. cal. Todo. Todo. Gallina que Corazón. con. Ando con el puñal en la cintura para que cante a las 3 de la mañana ahí mismo, ya. Lo hago un hábito. Pero los muebles de gelatina está cabrón. Claro. Tú no te puedes sentar tranquilo, imagínate con un dolor de espalda. O cuando tú llegas viejo. Será dormir Para en pararte. gelatina. Dios. O si empiezo a tener sobrepeso, van a tener que buscar una grúa para pararme. Claro, no hay envuelto en gelatina. Exacto, no, no, dame la gallina, que es mi pollo. Sí, ¿tú prefieres comer a que te coman dentro de una gelatina? Exactamente. O si un día llego borracho, me siento en un mueble y ahí se quedó Hasta ahí. Daniel. Boyando. El borracho es gente, el borracho no es gente. Claro, harías los, ¿cómo se llaman? Los jelly Ajá. shots, Me vuelvo uno, de ¿no? verdad. Así mismo, así mismo. No, no le tienen ni que nombre en español, lo tienen que decir en español. El pobre no conoce eso, eso nomás, la Bueno. clase alta conoce. El pobre no Pero lo relaja. mejor son fiestas espectaculares de gelatina. Tan coño. Me Eso también es negocio, ahí está ¿eh? haciendo Tú pones una pensar. discoteca. ¿Tú te imaginas? Eso lo suelo hacer mucho, poner en duda a la gente. Estaba como que súper decidida, me voy por esto y de pronto, Sí. cambio de opinión. Yo estaba matando pollo y ahora yo estoy pensando en poner un negocio y decir, oye, cómete ese sofá, que no te va a arrepentir. Y todo el mundo, ¿qué se le come? Así. Y poniendo tiempo. ¿Qué se lo va? ¿Qué que se lo va? A ver quién se come la mesa primero, el comedor de 8 gente, venga. Traigan sus amigos. No, pero me quedo con los pollos mejor. Con los pollos, Sí, bueno. me quedo A con mí me los pollos. parece que es una decisión bastante buena la de los Claro, pollos. claro, O claro. sea, tiene sentido. ¿Verdad que sí? Sí, totalmente. ¿Qué prefieres? ¿Que te crezca un bigote de chicle que se estire cada vez que hables? Ajá. Imagínate cuando te rías. ¿O tener que usar zapatos de madera de ahora en adelante? Uy, no, no, zapatos de madera, no. Como los suecos de tu madre, No. o de la abuela, cuando lanzaban ese sueco de madera. Madera. No, es un sufrimiento. Yo prefiero el bigote de chicle y así tengo con qué alimentarme cualquier cosa. Si las cosas se ponen feas, ya, a matica bigote. Bueno, ahora, ¿cómo incorporas eso en la rutina para que la gente no pare de mirar solamente tu boca con los chicles? Bueno, no me pongo, bueno, una mascarilla no puedo tampoco. Nada, dale chicle a la gente, que bueno, fuá, ahora la boca, hey, un pedazo, toma. Repartí. Inicio hablando de que tienes bigote de chicle. Exacto, de que miren, yo tengo bigote de chicle. ¿Y por qué? Por culpa de Dianela, miren. Ella me puso a decidir, era zapato de madera, bigote de chicle. Entonces yo era del Caribe, con el calor, se me queman los pies. Y nada, bigote de chicle, nos fuimos. A mí me parece interesante y siempre lo he dicho. Imagínate que el día de mañana, como las películas esas de que se cambian de cuerpo, que pasan cosas, ¿no? Sí. Y que hayas hecho el podcast y hayas decidido un montón de cosas y de pronto te despiertas en la mañana y se empieza a hacer realidad toda la ficción que hemos estado creando hoy. ¿Tú te imaginas? O sea, a mí eso me molaría un montón. Yo creo que deberíamos hacer una serie o una película sobre Si eso me llega a pasar, lo primero que yo voy a hacer es llamarte. Tú eres bruja. eso. Tú eres bruja por mi mãe. Porque esto no tenía que pasar. ¿Tienes? Conteste, yo. Muy tranquila con lo que soñaste. A ver qué tal, cómo lleva Daniel Colón la vida hoy. Y todo el mundo grabándote detrás, haciéndote un reality show y tú no te enteras. Pero una pregunta, ¿de qué sabor va a ser el bigote? Ah, oh, Porque mira, ahora yo estoy pensando. eso no lo sé. Yo me estoy imaginando un bigote rosa. Rosa, yo pensé igual, yo pensé como de fresa, porque como el Sí. chicle más, El más típico, el más tradicional. yo me imaginé rosa, pero realmente no está planteado en la pregunta. O sea De que menta no está mal también. puede pasar cualquier cosa. Luego con sabor a gelatina. Va combinando un mueble con bigote. Y ojalá no sea ese chicle que se pierde el sabor tan rápido, ¿no? Eso sí quilla. Porque eso es Sí. que se vaya regenerando por lo menos. Claro, bueno, me imagino, ¿verdad? Yo creo que Que sí. vuelve el sabor otra vez. ¡Pah! Que sea como la longaniza, que vaya y repita. Sería Exacto. buenísimo. Entonces, bigote de chicle. Bigote de chicle, 100%. Vale, nos Una quedamos con bigote de industria. chicle. Compre su bigote de chicle. Incluyendo a todos los sitios, al hormiguero, Ahí. el cómico que tiene bigote de chicle. Venga, Pablo Moto, agárrese de ahí, compadre. Haciendo Cómase chin, compadre. experimentos con tu chicle, a ver qué resistencia tiene. Me imagino combinarlo con leche. O sea que cuando uno tiene bigote. Oye, pero es riquísimo. Cuando uno tiene bigote, uno le exprime así. Yo le digo, ah. Este bigote mío va lejos. Por lo general yo no me lo dejo tan grande, pero como hace frío, digo, bueno, me conviene. Y porque no he ido al barbero tampoco. Está europeizado. Exacto. Y Ahora lo tengo como que parecer con Don Gato y su bigote. pandilla. Está viendo este bigote. Un bigote. Bueno, mañana te amanezco de chicle. Qué rico. ¿Qué prefieres? ¿Comer arroz con habichuelas todos los Uy. días durante el resto de tu vida o vivir sin música, ni oírla ni poder tocarla? Mira, en el Caribe ya yo comí habichuela todo el día. O sea que tú no me estás poniendo nada raro. Nada que no puedas escoger, te dice, ya lo he Diario. vivido. Se come diario, no es mentira. Sí. No es mentira, es verdad, no estoy exagerando ni Y no nada. te aburres. No, ya eso es parte de nosotros. No hacen análisis y salimos con arroz de habichuela. De verdad, arroz de habichuela, paz. A ti cuando te hacen una radiografía sale Sí. arrocito después. Arroz, los granitos de arroz y la habichuela. Comemos arroz y habichuela todos los días, Dianela. No te estoy mintiendo. Tú vas a una casa dominicana y tú, o ese día no se comió, pero está en la nevera guardado el de ayer. Todos los días se come arroz con habichuela. Claro, y luego lo mezclas con el pollito que estás matando cada día. Exacto. Con el pollo. Y después ya para rematar el dulcito, el chicle. ¡Fua! Tienes hasta el postre Y ya. ahí lo tengo. Pero no, no estoy exagerando, es verdad. Todos los días se come arroz con habichuela. Oh, Tú vas a bueno. cualquier casa dominicana O al sea que lo mediodía. tienes clarísimo, vas a continuar con tu tradición de seguir comiendo No arroz con sé. habichuela. Y estando aquí en Madrid, ¿has comido arroz con habichuela? Claro, yo le dije a mi novia, mira, si no me cocina arroz con habichuela, Yo no es un problema. Claro. hice un casting de quién hacía mejor el arroz con habichuel y con esa, a esa me enamoré y dije, vámonos para Madrid. El hombre dominicano se enamora por la barriga. Si la mujer dominicana no sabe hacer arroz con habichuela, hay problema. Y te voy a hacer una prueba de fuego en dominicano. Ajá. Lo que queda del arroz, yo creo que en Venezuela le dicen su rapa, ¿no? Sí, el raspadito. El raspadito. El quemadito también. ¿Qué se hace con eso? Va, se lo come, yo me lo como. Si tú me decías que no, se le echa agua. Aquí se le llama costra. Exacto. Ahí en Elche se lo comen también. Sí, eso no se bota. Y hay un plato que se llama costra, que es con el quemadito del arroz. Solamente. ¿Y qué No, es el eso? arroz con el quemadito Ah, arriba. ok. Te ponen arriba el quemadito del arroz. Porque allá se agarra ese Está quemadito riquísimo. y se le echa habichuela también. También. Ay, mira. La muerte lenta. Pero una cosa. Porque te hace la boca un aguacero si tú lo Ya te pruebas. está dando hambre y todo. Ya lo sabes, aquí tú me vas a tener que buscar un Tienes que sitio. descubrir un sitio dominicano bueno que tú me digas, este es el que está bien, y me dices para allá. Ah, pero yo, vamos un día a cuatro caminos. Pero ya conoces No uno que tú dices, este es como allá, he este. comido, pero cuando fui a visitar Cuatro Caminos, porque me dijeron, esa es la zona de los dominicanos, el olor a chicharrón daba tres esquinas. De tres esquinas, tú dices, huele a chicharrón. Es por aquí, estamos en el sentido que es. Y es Entonces vamos a tener que ir un día a comer para allá. bien. No te vas a arrepentir. Eso sí, sin haber comido en todo el día. Claro, para que las alturas valga la pena. Claro. La altura come mucho, oye. Y te tienes que ir con un pantalón con correa y botones para que te lo pueda aflojar. No, no, mejor en chándal, no sé cómo le dicen allí. Como el chándal. El mono, el para hacer ejercicio que se estira. Ah, no, no, no, no. Es que el chiste está en quitarte el botón del pantalón. Ah. Eso es como colgar la bandera. Es el símbolo de que se comió y tú estás heavy. O sea, eso es como decir, he comido He comido bien. bien, claro. Es como el símbolo. Exacto. Si tú no te aflojaste ese pantalón y dices, ay, no, no, la comida ni estuvo buena ni comiste bien. Vale. Quiero vencerlo. Ok, sí va. Lo firmo. Ok, Voy a hacer. está firmado. ¿Qué prefieres? ¿Que todos los semáforos se pongan en rojo solo para ti? ¿O que cada vez que veas una pizza desaparezca justo antes de que te la puedas comer? Uy, me está dando un golpe muy bajo. Te gusta conducir, además, lo sé, porque Claro, me lo yo dijiste. amo manejar. ¿Y la pizza? ¿A quién no quiere una ¿Quién pizza? no ama la pizza? La pizza es lo mejor. Oye, el que no ame la pizza no nació para mí. ¿Quiere comer pizza? Te dio antojo ya. Mira, como yo vengo del Caribe, los semáforos no es que se respetan tanto. Tú sabes, pero aquí yo sé que en España hay ley, que la multa llega a la casa, que te multan, que toda la vaina. Entonces, yo no voy a perder la pizza así por así, yo me voy a comportar. Que se pongan en Muy rojo, bien. está bien, yo me aguanto. Y cuando vayas a Dominicana, te lo saltas. Como normal. Como Como siempre. siempre, o sea, no hay diferencia. Ay, qué mal estamos dejando República Dominicana. Claro, no lo hagan, Iván, no Aquí. lo hagan. Pero la realidad es que después de las 12 de la noche, nadie respeta el semáforo. Es verdad. Se mira para los lados, no viene nadie. Es como un stop. En Venezuela es igual, porque Claro. además te pueden robar en el semáforo. Es por eso, simplemente. Pero si no, uno lo respetara. Pero... Y hay sitios que sí que se respeta. Que son más avenidas más peligrosas y eso. Pero la mayoría no. O sea, a mí que se me pongan en rojo todito ya. Yo lo aguanto. Comiéndome una pizza en el carro. ¿Qué Lo hice? pasas con precaución, pero en rojo. Claro. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo Como debe tiene ser que todo? ser. Claro, mirando para los lados. Yo siempre digo, yo paso con precaución en rojo. Claro. Tú mira, en Santo Domingo tú tienes que mirar para la izquierda, para la derecha, para arriba y para abajo. Por si acaso. Por si acaso, No exacto. vaya a caer algo de arriba. Y abajo el hoyo. Es verdad. Ostras, ¿Cómo te hace falta Latinoamérica? Tú has eso. olvidado cosas. A ver, eso no me hace falta, la verdad, pero esto es una putada, de verdad. O sea, te comprabas una llanta nueva Pero y mal de pronto pensado. caías en un hueco de eso, de que pasabas de nivel en el Mario Bros. Sí, así mismo. A mi carro le decían el poncho móvil. Vivía ponchado. Y a mí me decían que tenía que comprar llantas de los picapiedra, porque si no, era de que yo no las explotara. De piedra y cal. Claro, me decían, no, no, no, tú hazte unas llantas de concreto de algo, porque Claro. yo las espichaba muchísimo. Es que así hay ¿A hoyo, ti hay también te hueco. pasaba? Pero es que tú no te imaginas. Hubo un viaje que se me explotaron tres. ¿En un mismo En viaje? un mismo viaje. Dios, Nada eso más debe. hicimos cruzar el peaje y ya estábamos cambiando una goma. Después otra. Y después salimos de otro sitio con la goma explotada, la carretera entera, hasta encontré un gomero. Y era domingo. Era mejor. En un pueblito de allá que se llamaba Baní. Claro, ese gomero sabe, es que aquí yo voy a hacer dinero, no voy a porque Claro. el domingo es día de. Estaba abierto. ¿Qué Claro. fue lo que más extraño me pareció? Quiere decir que es Porque está normal. acostumbrado y dice, yo no voy a dejar de ganar dinero, sí, aquí es cuando más se rompen las llantas. Exactamente. Así que ya tú sabes, a mí denme mi pizza, los semáforos en rojo, no me importa, y tiramos para adelante. No me importa, no me importa. Sin miedo. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Tener la habilidad de hablar con los electrodomésticos, pero solo en alemán? Mi madre. ¿O que cada vez que estornudes cambie el clima de donde estás? Ella lo que quiere es que a mí me internen en el manicomio. Pero me evitan de blanco, así que me amarre. ¿Tú te imaginas esa vaina? El que hablando con el fryer. Tienes que aprender a hablar alemán o buscarte una IA que te esté traduciendo todo el Todo el rato. tiempo. Hablar alemán no es fácil. Claro. Tengo un amigo que se fue a Suiza. O sea, en Suiza es italiano, alemán y francés, creo que es. Ni idea. O inglés, una vaina de Nunca he eso. ido a Suiza. Tenemos que ir. Está cerca. De verdad. Hay que ir. Y me dice el tigre, dije, viejo, mira, el alemán. Yo me rendí. Yo le estoy dando al italiano ahí como se pueda, porque es que el alemán es complicado. Es feo. Claro, la pronunciación, la escritura, todo debe ser muy diferente. Más bien el italiano es derivado del latín, se parece un Claro. poco más al español. Es más fácil de digerir. Pero a mí, aquí yo cogería la de hablar aquí. Todavía estoy analizando. Ajá, Pero todavía no has no decidido me he qué decidido. opción te vas a. Claro, pero teorizando un poco, aquí yo tomaría la de hablar con el electrodoméstico en alemán, porque aquí no se va la luz. Ajá. Ahora, en Latinoamérica. Todo hablándote, comiéndote la oreja. Y en alemán. Bueno, siempre es que cuando decidas no prestarle atención, simplemente no les haces No, caso y ya y cuando me incomodo con mi pareja, le digo el está. Lo microondas. desenchufáis. ¡Pácata! Veo, le digo Lo desenchufa y ya está. la estufa que son eléctricas, digo, no prenda hoy. No le prenda hoy, que ella se quilla, lo que quiera. Estamos quillados total. No se va a cocinar en esta casa. No prenda a nadie. Los bombillos, apáguense todito, vamos. Pero en alemán está complicado. Claro, te tienes que bajar una IA de esta que te traduzca. Eso, y el otro era, ¿cómo era el otro? Que cada vez que yo estornude, cambia el clima. Sí. Yo soy alérgico en la mañana, yo no sé por qué. Ah, A sí, mí no me... solamente en la mañana. Yo tiro tres tiros todas las mañanas. Chu, chu, chu, ya. El día entero me lo paso tranquilo. Trueno, relámpago y Exacto. el sol. Chu, chu, chu, pa, pa, pa, pa. Mira, yo me quedo con estornuda. ¿Sí? Primero porque no voy a aprender ¡Qué alemán. frío! ¡Chu! A ver si cambia esa. ¡Hay más frío! Exacto. Dije, ay, dije, ¿a cuánto está la temperatura? En 11. ¡Achú! En 5. ¡Achú! Menos 3. Yo, ¡no! La que me parió. Pero entonces es peor todavía. Tú entras dije, a una tienda y están todos los televisores hablándote, el radio también, el microondas, y en alemán. Tú, me llevo, tío. Yo me abrigo. Yo me abrigo, yo me De abrigo. verdad. No, yo me abrigo. Es que no solamente los electrodomésticos de tu casa, es cuando llegas a un bar, cuando ¿Tú estés te en imaginas? cualquier sitio, ahora mismo que estamos en la radio, Don, que dice la que nevera que la dejaste abierta. con No, viejo. El microondas hablando, mi vida tiene. Tú no lo puedes entender, pero tu microondas dice que él necesita quitarle óxido. que me limpie, coño. ¿Qué es? Tanto que lo limpio. Tú ¡No tienes asqueroso! ¡Lávate este guapo! Entonces tú no lo vas a escuchar, el que lo va a escuchar soy yo. Daniel, dame un segundo, policía. Policía, come on here. A mí, dame el clima. Dame el Vale, clima, dame el nos clima. quedamos estornudando y cambiando el clima. Claro, un Lo que no palo. sabemos es cómo se va a cambiar. O sea, que puede estar un día soleado perfecto y tú haces achú y empieza a llover. Lo No tuyo sé. es complicarme la vida a mí, ¿eh? Porque no Daniel. te imaginas que granizo. ¡Pah! Eso no, eso tienes que llevártelo a la tumba porque lo sabe la gente y te mata. Vamos a matar a este tío que cada vez que estornuda nos caga el día. ¿Te imaginas? Y yo, no, ¿tú sabes lo que yo haría también? Jodería pila al pana que da el clima. Para hoy, soleado completamente. Eso dice tú. ¡Achú! ¿Y ahora? No, olvídenlo, soleado no, soleado no. Producción, producción. Qué Nada cabrón. más vería la noticia para eso. Me Nada más para eso. encanta. Bueno, tenemos otra sección que se llama What If, que es qué pasaría si, que es una técnica de comedia. Y entonces te tengo la pregunta: ¿qué pasaría si de repente, cada vez que dijeras la palabra Madrid, automáticamente empezaras a bailar bachata sin darte cuenta? ¿Tú te imaginas ¿Cómo crees que afectaría eso en tu vida en España? esa? Tiene un palo. ¿Tú te imaginas esa vaina? Que vive. Aló, Daniel, ¿dónde tú estás? En Madrid, yo en Gran Vía. Y, güey, se te nota que ¿Qué me estás amando? No, mija. Todo apunta a que tú me quieras a mí en el manicomio. Sí, Sí. O un bebiendo poquito, pastillas para esquizofrenia, un ¿vale? poquito, pero ¿qué pasaría? ¿Qué crees tú que harías? ¿Qué es lo que pasaría? No, la gente se quedaría mirándome todo el tiempo así como de loco. ¿Creerían que eres un bailador de bachata? Compulsivo, mínimo. Pero cada día, Madrid, guay, dale paso. ¿Y con qué me detengo? ¿Con qué palabra? Nada, hasta que el cuerpo diga. Anda, en el cuerpo diga. Pues ponme Madrid, Madrid, ya, yo no se entiende qué. Madrid traigo esto y vámonos ahí, papi. No, cada vez que Madrid empiezas a bailar. Cada vez que yo lo Que tú diga. lo digas, no que lo escuches. ¿Qué Vale. harías para no decir Madrid? Mira que no te, esto no tiene, Madrid no tiene apellido. No, le puedes decir Madrid, pero Madrid. ¿cómo le dicen aquí? O Nadri. Lo digo con N. Nadri. O ñato. Ahí. Es verdad que Yo puedo decir. no tiene una forma diferente de llamarla Madrid. No. Porque, por ejemplo, República Dominicana, tú dices Quisqueya y se entiende. ¿Qué es Quisqueya? Quisqueya es el apellido de República Dominicana. Si era que era nativo, la llamaba antes de la llegada del colono. ¿Y Santo Domingo? ¿Se dice Santo Domingo? ¿Alguien le dice? Sí, bueno, Santo Domingo fue como los españoles la nombraron. Ajá. República Dominicana fue Duarte y los independentistas. Pero los taínos, que son los originarios de la isla, la llamaban Quisqueya, que igual se entiende. Pero Madrid no tiene apellido. A lo mejor sí, no lo sabemos. Cuando viene a ver. Habrá que googlearlo. Exacto. Si alguien no sabe, que nos lo diga. Hay que preguntar a ChatGPT, ¿cuál es el apellido de Madrid? ¿De qué otra forma tú Se puede llamas? llamar a Madrid, que no sea Claro. Madrid. O Pero te le inventas un nombre nuevo. no, yo domino dos idiomas. Español y ñato. ¿Y por qué? Puede llamar el madroño, como el Bueno, oso. ah. El oso y el oso y el madroño. ¿No han ido a conocerlo todavía? Sí, el oso de la plaza. Se llama madroño. Madroño se llama. Ah, pero mire, yo sabía que ese oso tenía nombre. Madroño. Porque es el oso que coge el madroño, que es la fruta que está en el árbol. Ah, Pipe se le hace una mata y ya. Tiene historia también. Sí, tiene historia. Yo te aconsejo que te apuntes cuando esté alguien haciendo un tour de esos de la calle, te Me la acoples. pegué. Te acoples y vayas escuchando las historias que van contando. Mientras no sea en alemán. Claro. Pues ahí se me complico. Pero no, casi siempre son en español. Ok, Madroño. Madroño es lo que el fruto que el oso está cogiendo del. No sabía, pero Sí. mira qué interesante. Aquí en este programa no solamente se viene a reírse Claro. y a estar de surrealista, también se viene a aprender Un poco de realidad, un ¿eh? poco de realidad. Mira, hay una sección que yo le llamo fake o totalmente true, Ok. que es: Me yo te voy a encanta, dar una spam. noticia y tú tienes que adivinar si es un bulo, o sea, si es inventado Okay. o es una noticia real. Venga, que yo para eso soy buenísimo. ¿Ah, sí? Para equivocarme, Ah, coño. claro. No me digas. Dice una famosa frase, piensa que estás equivocado y estarás en lo correcto. ¿Quién la dijo? No sé. ¿Dónde Bad la leí? Bunny. Bad Bunny by Sócrates. La dijo Bad Bunny, ya te digo yo. Bad Bunny ha dicho grandes frases en la vida. ¿Tú crees? Claro, por Yo no me ejemplo. sé la primera, la verdad. La de perrear, que Dios te bendiga, no es el bambino. Vale, aquí la tengo. Ajá. Un estudio de la Universidad de Boston revela que la exposición prolongada al reggaetón puede hacer que los oídos evolucionen para tener mayor resistencia a los decibelios altos, desarrollando así como escamas en el canal auditivo. Escamas. Una especie de escamas, sí. Claro. Okay, ¿Esto es fake o totalmente true? Vamos a analizarla, vamos a desmeduzar esta noticia, que está bastante interesante. Pero antes de irte, tengo una pregunta. Tú que eres una mujer con mucha sapiencia. ¿Por qué todos los estudios lo hacen para Nueva York? Para allá, para Boston, para Estados Unidos. Massachusetts. Claro, yo nunca he visto de que en la Universidad de Caracas se determinó, o de Es que verdad. en la Universidad de Santo No nos Domingo. hacen artículos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacen artículos? Es verdad. Te estoy preguntando, ¿por qué tú me preguntas a mí para atrás? No, porque imagínate. A ver. Pero es verdad, ahora, ellos dicen, mira, me parece un poco de verdad, porque el reggaetón nunca se escucha bajito. Escucha alto, sí. Tú nunca has escuchado un tigre de que escuchando el reggaetón a 11 decibeles, con una copa de vino y comiendo Sí. queso en una tabla. Eso tú nunca lo has escuchado. Es... Nunca lo he escuchado de que. ¿Pero tú crees que a lo mejor el ser humano evolucione y al final escuchemos reggaetón bajito con una copa de vino y haya otro tipo de música mucho más chabacana que escuchemos súper alto en un Lo futuro? dudo. ¿Sabes por qué? Porque mientras Wisin esté en el género, nunca se va a escuchar reggaetón bajito. Porque Wisin vocea. Sí, es verdad. ¡Eso me divierte! Espérate, no hay que vocear. No hay que vocear. ¡Dale duro! ¡Pero mi rey! Grita. Quiero que me ponga adelante y tú le dices al tigre que lo suba a él. Pero, o sea, no hay forma de escuchar reggaetón bajito. El reggaetón no se escucha bajito. Entonces, por eso, por esa parte, me parece un poco de verdad. Okay. Ahora, lo que el término de escama yo lo cambiaría por cerumen. Cero. Claro, echando cerumen que estamos. Claro, no es escama, papi, porque, mira, es ahí tú sabes, yo más o menos te la doy. Ahora, ¿tú sabes por qué me parece mentira? Ajá, ¿por qué? Pues, ¿qué hacen los científicos de Boston escuchando reggaetón? Más o menos. Se acabaron las cosas que hacen en Boston, pues. Totalmente fake. Okay, muy bien. Y que además ahí no tiene falla tu lógica, que los Coño. están escuchando la universidad de Pero óyeme, yo soy el encargado del departamento de investigaciones y viene un científico para arriba de mí. Don, mire lo que investigamos. Digo yo, papi, tú estás cancelado, ¿por qué estás escuchando reggaetón? Aquí uno se respeta. y claro, y entonces, bueno, a lo mejor puede ser alguien de la universidad que le guste el reggaetón y que no lo quiera asumir y dice, no, es para algo, para una investigación. Ya tú sabes que eso es lo que estás procrastinando. En buen dominicano, él está barajando. Dice, mira, me Exactamente. deja el baraje, déjeme el reggaetón ese, ¿eh? No, que esté estudiando, que estamos, que el oído está evolucionando. No, papi, no me venga con eso. Venga con eso. Vamos a encontrar la cura del cáncer, mejor ven. Mira, tan del carajo. Y tú apoyas toda esa vaina, tú eres peor. Bueno, Muere mal, señor. malísima. Más mala que un vibrador sin batería. Muy mala. Está sufriendo, María Gabriela. Aquí es normal que las mujeres tengan su Satisfyer, ¿no? Obvio, todo el mundo su mesita de noche la tiene ahí. Sí, yo le digo la mano al pilón que vibra. Una vaina así, tú dices, no, señores. Los hombres a veces nos desmoralizamos, pero hay que tener machismo. El buen machismo. El que nos ayuda a decir, no, está bien, déjala que lo use, ni problema. Déjalo, déjalo que Sí, porque lo a veces te quieren exigirle más de un minuto a uno. ¿Ustedes creen que es Superman que está? use. Tú lo sacas y se lo pones. Claro, sí, no, no, no, tal cual. Lo incorpora al momento, ¿por qué no? Y hacemos una batida. Claro, hombre. Y Y ahí terminas de rematar. los dos a dormir, tranquilito. Es un código wifi, nada más tienes que escanearlo. Ajá. Tienes que ir poniendo la clave una a una, ¿entiendes? Exacto, ¿no? E mayúscula, A menú, no, tú sacas el Satisfyer y ya te conectas y terminaste. Exactamente. O bueno, ya está. A dormir, que hay muchas cosas que hacer mañana. La risita de ella, que ella sabe de eso. Pero bueno, en fin. Cosas que quieras promocionar, proyectos de tu vida cómica. Bueno, Alguien que te siga también por redes sociales. exacto. Como estoy todavía muy nuevo, estamos todavía terminando de conocer todos los cómicos de España, los colegas, haciendo vida. Pero en las redes sociales me mantengo subiendo contenido a diario. Soy Daniel Colón en todas las redes sociales y más si le gusta el humor negro, porque lo mío es humor negro. Yo lo disfruto sobremanera, pero es un humor que hay que irlo adaptando según el sitio donde tú estés. Porque yo Sí. sé que hay países que lo cogen un ching más que otro lo sueltan. Por ejemplo, en Argentina le encanta el humor negro, pero el Sí. humor negro se hace con ciertos permisos. Entonces yo tengo un proceso todavía de adaptación. Pero en las redes sociales todo se permite. Ahí hay otro caso. Bueno, y hoy a las 10 de la noche apareces en el programa de televisión de Es tu Tele Ay, para que nos sí. conquistan. Claro, ¿verdad? Que la Que pasamos tengo que súper decir chévere. unas cosas que ha hecho. Sí. Hoy apareces con la tertulia y haciendo las consultas para inmigrantes. Claro, y con Paco. Con Paco. Paco me sorprendió bastante con un celular de los años 50. Sí. Súper. Bueno, en los años 50 no había celulares. Bueno, está bien. Móvil, como le Exacto. dicen aquí. Un móvil bien viejo. Supe que Sí, se más o lo... menos de los principios de los 2000 o 90, ¿no? Sí. 90 y pico, 2000. Que supe que se lo compró el dictador que Un estaba aquí. bloquitoqui, vamos. Lo que tiene el Paco. Ya, Paco, cambia esa vaina. Ya no hay cargadores para eso. Él le pega dos cables de carro. Hay que él le pega para poder cargarlo. Es demasiado No, viejo. lo que me extrañó era que tenía un cargador de mi móvil. Y yo dije, ¿pero por qué tiene un Del cargador tuyo. así? Y me dijo, para mi móvil. Y yo, ¿se carga con el mismo cargador que el mío? O cambia el tuyo. No, el problema no es el de tú. Cambia, que no, si no, Daniela, no diga eso delante de la cámara, Imagínate, amiga. te tienen que dar trabajo para yo cambiar el móvil. Importante, importante. No, pero no me extraña, porque no puede ser. Es este el universal este de Android que tiene todo el mundo. Sí. Sí, no sé por qué tenía un cargador de eso. Yo creo que Paco te mintió. O él lo adaptó, le hizo el cambio. Ese Porque... bastardo me Sí, para mí él te mintió. Ese no cogió mintió. universal. Ese cogía del viejo, era Paco. Esa tu chelcha, papá. Entonces, Daniel Colón Soy Daniel Colón en todas estando las en redes. manos, viniendo, yendo a todos los Open Mix Sí, señor. o Open Mic, Ando como le quieran regado por ahí. decir. De vez en cuando va el para que nos conquistan Sí. también. El Voy lunes, aprovecho. este lunes. Este lunes viene. Claro. El lunes que cae, no me acuerdo ya. Déjame, te digo de una vez. Calendario aquí me lo dice. Bueno. El lunes debe caer. Este lunes 18. Lunes 18 vamos a tener a Daniel Colón allí en el Tatemado a las 9 de la noche. Claro que Con, sí. si saben cómo nos ponemos, para que nos conquistan el show. Yes, sir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de ti? Ah, bueno, luego vas a salir la semana, el miércoles que viene, vas a salir haciendo tu sección enseñando a la gente a hablar dominicano. Exactamente. Que es un dialecto aparte, completamente aparte en el Caribe. O sea, habla Y eso es dominicano. muy importante porque si te vas a República Dominicana ya vas con el lenguaje aprendido. Y a la hora de regatear los precios, no te engañes. También. Pero cuando tú le digas a un tigre de eso, que él te diga que tú Y le... es tigre, Exacto, no es tigre. tigre, Exacto, tigre. tigre. Oye, pero Exacto. bien, lo estuviste ensayando. Cuando tú le digas a un tigre, diga, ven acá, ¿cuánto por la cerveza? Y él te diga 2 euros, tú dices, no, papá, uno, que yo soy local. Pero es todo así, tirado, sin ese, bien, bien, bien tigre, tú sabes. Bien, tigre. No me puedes venir y que no, pues yo soy local. No, no me No, hagas eso, no me hagas eso. no, no. ¿Y qué otra cosa? Bueno, a ver si se me ocurre otra cosa que falte. Yo creo que estamos. Bueno, ¿no tienes canal de streaming y cosas de esas? No, No, solamente eso estoy no. en Instagram y en TikTok como soy Daniel Colón. Después Vale, no bueno, tengo. ya está. Mira, hemos hecho el tiempo perfecto, 32 con 45 segundos. Genial. Yo puedo durar la noche entera con que hablar. Todo te lo Oh. seguimos y le damos. Pues no va a ser el caso, no va a ser el caso porque yo estoy intentando que este podcast dure media hora Y máximo. yo acabo de meter la cerveza que está en la nevera. Porque ya la nevera me dijo en medio en alemán. Dije, Que mira, hay más aquí adentro. pesa mucho y que Exacto. necesita que alguien la ayude y se ve, la beba y se la Pero saque. así me dice, Daniel abusa de mí, me pone mucha cerveza, después no se la bebe, que esto se ve tú. Bueno, Pero algo con algo que te quieras despedir. bueno, vayan a República Dominicana algún día y cuando estén por allá visiten el Comedy Club, no sé. Vayan, disfruten Punta Cana, disfruten las playas. Y cuando alguien te diga, ya tú sabes, tú nada más dices, ¡Ja! ¡Papera! ¡Bo, bo, bo! Opera, pues ya yo estoy aprendiendo y cuando llegue allí a lo mejor esto es una tontería y la gente dice eso, está loca. No, no, no. Te van a decir, hey, la tipa tiene flow. Cuando tú digas esa vaina, Papera, entonces tienes que decir, papera, bo, bo, bo. papera. Exacto. Síganme a mí también por las redes sociales como Dianela Padrón. En Instagram, en TikTok también, y Diane Maff como en Twitter, y enseñando los dientes en iVoox, Spotify y en la web de Agora Sol Radio. Y ahora despídete otra vez, sí. Muchísimas gracias, Daniel, Gracias a ti, Daniela, pero por haber venido. despídete otra vez, sí. Ahí ahora, ¿cómo? Papera, bo, bo, bo. Ajá. ¡Ah, papera! ¡Bop, bop, bop! Pero bien, bien, va cogiendo el flow, va cogiendo, va cogiendo. Bye, bye.